Sí, hoy se convocó un paro nacional de ATE, donde los gremios amigos se han solidarizado porque estamos todos planteando lo mismo, es en contra del ajuste, en contra de la reducción en las prestaciones. Estamos pidiendo y diciendo permanentemente que acá ni en ningún organismo público sobra nadie, y ese es el planteo que estamos pudiendo hacer fuertemente con todos los compañeros que se han sumado a parar todos los caminos del país. Pero además en todos los organismos nacionales, sabemos que en la semana pasada acá en Bariloche hubo despidos de SENASA, hubo despidos en agricultura familiar, y ante ese contexto nos tenemos que juntar, solidarizar, estamos tratando de encontrarnos todos para fortalecernos como trabajadores y trabajadoras y poder dar batalla a este sistema y a este gobierno que nos está aplastando. Sí, en realidad nosotros de SUTEPA adherimos al paro de ATE porque estamos en una estrategia conjunta intersindical, tratando de apoyarnos mutuamente a las distintas estrategias que de los lineamientos que hay a nivel nacional. En el día de ayer tuvimos una jornada de luto, en donde estuvimos presentes como gremio SUTEPA, pero estuvo a la UTIRA también conjuntamente con nosotros, estuvo la Bolazo presente. Hicieron asambleas abiertas de la comunidad donde estuvieron muchos de estos compañeros de organismos nacionales que están sufriendo ya ellos el embate de los despidos, como bien decía la compañera Carota, y estuvieron también dándonos su solidaridad en esta movida. Estuvo presente la Bolazo de Bariloche, y se hizo una asamblea en esta dependencia y otra en la agencia Bariloche de la calle Vicealmirante O'Connor. En las dos oportunidades hubo mucha participación de los jubilados y pensionados, incluso de los que estaban haciendo el trámite, y que muchos por ahí se sorprendieron con esta movida porque no se habían enterado, pero participaron activamente y favorablemente, y empezaron a relacionarse también con gente de laburazo para empezar a sumarse todos los martes a las reuniones que tienen a las 16, y el AUNTER a las 16, todos los martes, y la realidad es que estas estrategias conjuntas de lucha sabemos que están enfocadas en el tema PAMI, en el tema prestacional médico, en el tema prestacional de sociales, que como veníamos diciendo los están desmantelando. La preocupación nuestra, por declaración del director Casinotti, de un PAMI sobredimensionado en 4.000 empleados, ya que es un avance más sobre los trabajadores que en realidad en las trincheras faltan, se llenan experiencias de trabajadores con cargos jerárquicos, pero las trincheras están faltando. Y el tema también que nos preocupa es la ventanilla única, como que todos los programas sociales van a ser administrados por el ANSES, cuando en cada organismo nacional tiene su programa nacional y requiere de todo un equipo técnico, porque la verdad que el trámite nunca es administrativo. Primero hay que hacer una encuesta sociosanitaria que lleva entre 45 minutos y una hora con las familias, después hacer visitas en los domicilios para ver la situación no solamente socioeconómica, sino también si está en situación de soledad o abandono, si tiene otro tipo de relaciones, amistades, vecinos que pueda haber en el barrio. Todo eso se hace con mucho trabajo territorial. ¿Cómo se va a suplir eso desde una ventanilla administrativa del ANSES? Creemos fervientemente que va a ser una ventanilla para decir que no, no tuvo un programa social. Más allá de la burocratización y la centralización de decisiones que venimos denunciando en las prestaciones médicas. Pero nosotros todavía podemos considerarnos en una isla porque no han llegado despidos. Tenemos, sí, situaciones de personal a nivel nacional de contratados que todavía no pasaron a planta, y en esa lucha estamos, pero nuestra solidaridad y presencia, de hecho hasta recién estuvimos reunidos en asamblea acá, pero la idea ahora es ir a agricultura familiar también para dar nuestra solidaridad, porque creemos también que estos despidos que vienen a dependencias del interior, donde hay pocos trabajadores, si no generamos un impacto de trabajador que toca, trabajador que saltamos todos, van a ir grupo por grupo. Así que la idea es construir y fortalecer, pese a las diferencias, una intersindical entre los organismos nacionales, los trabajadores en los organismos nacionales y provinciales acá en Bariloche, y replicarlo en cada una de las ciudades. En realidad, a partir del decreto de Nación, donde se plantea la creación de esta ventanilla única, que nos preocupa seriamente, como decía acá el compañero, nos pusimos todos los trabajadores y trabajadoras de PAMI en estado de alerta. Esto significa que vamos a ir haciendo medidas de fuerza constantemente, también para concientizar a nuestros afiliados y afiliadas a que entiendan que esto es reducción en las prestaciones, es menor calidad en la atención y es esto, es recorte. Y en el recorte perdemos todos, pierden ellos como afiliados y perdemos nosotros como trabajadores. Entonces, vamos a desembocar la semana que viene, el día 16, en una jornada nacional, que es una jornada de luto, porque estamos preanunciando, lamentablemente, la muerte del PAN. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para defenderlo, y sabemos que tenemos el apoyo del abuelazo, que estaba fuerte en Bariloche, y que con los que estamos trabajando permanentemente. Y bueno, eso va a ser la próxima jornada, el día 16, una jornada de luto, vamos a venir todos vestidos de negro y se va a replicar en todas las sedes de PAMI en todo el país. Esta jornada que se va a hacer en frente a las dependencias de PAMI en todo el país, encierra en relación, vamos a venir vestidos de negro como algo simbólico de esta previendo un avance y la muerte de PAMI, pero también lo que queremos transmitir que a todo este recorte de prestaciones o desmantelamiento de programas, como trabajadores públicos, para nosotros no son prestaciones, son derechos. Derechos que fueron adquiridos por los adultos mayores y derechos que día a día pierden. O sea, que lo que nosotros pretendemos luchar para que no el PAMI no muera, y para que no mueran también precisamente todos los organismos nacionales que brindan programas sociales a las poblaciones más vulnerables, es decir que interiormente y como mística de nuestro trabajo, lo que estamos defendiendo son derechos que se pierden, derechos que día a día se pierden. Cada prestación es un derecho que ellos tienen y que nosotros le estamos negando.